El resto del día pasó sin novedad. Ernesto subió el té a su tío, quien lo miraba sonriente. Pocas palabras cruzaron entre ambos. A eso de las 8:30, Silas cayó en su diario estado de coma y su rostro tomó aquella expresión cadavérica que le era habitual cuando esto sucedía. Ernesto y Pola subieron a la habitación. Una semipenumbra confería a la estancia el tetricismo adecuado al caso. Una lámpara de velador confería aquel tono rojizo inquietante que Pola aborrecía. La mujer se quedó contemplando al yacente y luego al reloj. En el silencio sepulcral, el tic-tac sonaba claramente como el pulsar de algún corazón metálico. Pareciera que va a abrir los ojos. No. Está inconsciente. Permanecerá así hasta las 12 de la noche. Si es que el reloj da a las 12 de la noche. Esta misma noche lo haré. Sí, sí, sí, lo haré. Vuelve abajo. El doctor Taube no debe tardar en llegar. Entreténlo tú mientras yo quito la campana y el mecanismo. La mujer abandonó el cuarto. Ernesto se cercioró que Silas estaba en coma. Resueltamente abrió la puerta del reloj. Contempló por algunos instantes el funcionar de la maquinaria. Aquello era un corazón y estaba vivo. Con mano no muy segura aprisionó parte del mecanismo y la campana y tiró de ello. ¡No! ¡Ernesto! ¡Sobrino mío! ¡No me mates! ¡No, Ernesto! Mientras arrancaba el mecanismo y la campana, Ernesto giró la cabeza al oír los lamentos del anciano. Entonces el cabello se le erizó en la nuca. Ahí, semisentado en el lecho, estaba Silas, que le miraba con ojos desorbitados y llevándose una mano al pecho como si quisiera evitar que le arrancaran el corazón, caía otra vez sobre las almohadas. Ernesto acababa de quitar el mecanismo y la campana. Aprisionando entre sus dedos ruedecillas, alambres y otros componentes de la maquinaria de bronce, Ernesto se volvió al lecho. Silas yacía muerto con un rictus extraño en los labios y el rostro distorsionado por el dolor de la agonía. Ernesto se pasó el dorso de la mano por la frente. Estaba sudando frío. Luego abandonó la habitación, llevándose el corazón del reloj. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está su tío? Como todos los días a esta hora. Pero creo que de esta noche no pasa. ¿Por qué lo dice? Su aspecto no es el mismo de siempre. En los demás días, su rostro desfigurado y cadavérico mostraba una cierta apacibilidad. Pues esta noche tiene una malignidad que aterra. Qué extraño, querido. Subo a ver eso inmediatamente. ¿Quiere venir conmigo, Ernesto? Sí, sí, por cierto, doctor. Los dos hombres subieron a la habitación de Silas. El médico encendió la luz y examinó de cerca al muerto. Está muerto. Ha muerto al fin. Tauber lanzó una mirada al reloj. Ese reloj está atrasado. Son las 9:30 y ahí no son más que las 9:10. ¡Cielos! ¡Tauber! Esa debe ser la hora en que murió Silas. ¿Está seguro que ha muerto? Espere. No hay duda alguna. ¿Y el reloj? Creo que nos hemos dejado engañar por Silas. Él se aferraba a la vida y nos hacía creer que era el reloj. Usted mismo me lo dijo ayer. Pero la verdad es que su corazón ha dejado de latir. Créame que lo siento, muchacho. ¿Qué sucederá esta noche a las 12? ¿Volverá a la vida? Bueno, si desea comprobarlo, suba usted aquí esta noche a las 12. ¿Qué le parece? Tauber cubrió el rostro del cadáver con la sábana y luego, seguido de Carter, salieron. Antes de cerrar, Ernesto miró la yacente figura y luego al reloj, que ya no marcaba el tiempo. Al menos eso creía él. Tauber se marchó después de extender el certificado de defunción. Paula y Ernesto quedaron solos en la casa con el cadáver del anciano. No puedes quedarte quieto. Vamos, deja de beber. No sé si podré aguardar hasta las 12 de la noche. No seas estúpido. Tauber extendió el certificado. Silas está muerto. El reloj no funciona. Vamos, vamos, querido. Comprendo por lo que estás pasando, pero no perdamos la cabeza. Nadie podría acusarte de haber asesinado a Silas. Y fueron las 11 de la noche. Once y 30. Once y 50 minutos. Paula y Ernesto subieron al cuarto del difunto. La sudorosa mano de Ernesto asió el picaporte. Faltaban apenas 8 minutos para la medianoche. Se detuvieron en el umbral. La mujer no pudo reprimir un estremecimiento. En la penumbra de la luz rojiza, la figura de Silas cubierto parecía cobrar alguna especie de vida. Vámonos de aquí. No. No sin antes comprobar algo. Ernesto se acercó al lecho, dando la espalda al reloj. Faltaban ahora 3 minutos para la medianoche. De un rápido movimiento retiró la sábana del rostro de su tío. Un gesto de asombro le hizo retroceder mientras Paula se mordía la mano para no lanzar un alarido de terror. ¡Gran Dios! ¡Mira su cara! ¡Sus manos! ¡Salgamos de aquí! Las manos y la cara de Silas eran solamente una ennegrecida porción de huesos carcomidos que dejaban pulular gusanos por ellos. Porque ese cadáver debía haber tenido ya muchos años de muerto. Ernesto retrocedió un paso y su cuerpo chocó contra el reloj. Comenzaron a oírse las campanadas que el reloj no podía dar. Rápidamente Ernesto giró sobre sus talones para enfrentar la cosa. ¡Ernesto! ¡Cuidado! ¡Ernesto! Entonces el reloj se le fue encima al asesino. Ernesto quiso hurtar el cuerpo, pero era tarde. La mole cayó sobre él aplastándolo contra el lecho. Un chorro de sangre saltó de la cabeza partida de Ernesto Carter que manchó la ropa de cama. Y cuando Carter dejaba de existir, lo último que vio fue la esfera del reloj junto a su rostro y en ella creyó ver la cara de Silas Carter. Thank you. El doctor Tauber jamás se pudo explicar cómo había sido posible que un reloj sin mecanismo y que él había visto detenido a las 21:10 y cuya esfera ahora manchada de sangre sobre la cabeza deshecha de Ernesto Carter marcara exactamente las 12. Algún tiempo después, Tauber vendió la casa de Silas Carter a fin de solventar los gastos de Paula, internada en un manicomio. Por supuesto que el viejo reloj fue arrumbado en el sótano por los nuevos propietarios. Cierta tarde, el doctor Morganello de Ortiz se apersonaba en la casa. Buenas tardes, señor. Doctor Ortiz, señora. Esta casa perteneció a mi dilecto amigo Silas Carter, fallecido hace ya un año. Él poseía un reloj de péndulo que me había prometido. No alcancé a verlo vivo. Pues he pensado que los nuevos dueños de la casa quisieran deshacerse de ese reloj. Oh, sí, sí. Tenga la bondad de pasar, doctor Ortiz. Gracias, señora. El reloj está en el sótano, doctor. Usted verá. Ya no funcionaba y carecía de maquinaria. Además, la esfera estaba rota. Pues así y todo, quisiera comprarlo, señora. Doctor, el reloj es suyo. Puede llevárselo cuando lo desee y, por supuesto, sin pago alguno. Ese mismo atardecer, un carruaje negro tirado por dos caballos del color de la noche se alejaba de la casa que fuera de Silas Carter con rumbo desconocido. Dentro viajaba el doctor Morganello de Ortiz y a su lado el gran reloj de péndulo. Ortiz habló al cochero. A casa del señor Orson, Angelo. Sí, señor. ¿Desea vivir algún tiempo más? Sí, hay objetos que a veces suelen poseer ciertas... Buenas noches. Buenas noches.